vez. Si me vas a escuchar, por favor no te cierres. Soy tu amigo y no conoces su maldad. Ella es la mujer más infiel. ¿O que acaso olvidaste que fue de ella de quien ya te platiqué? No, solo hablas por despecho. Y como ya no está contigo, quieres que también me pase a mí. No, no, no, no, no, no te pido que lo dejemos mejor así. Pero si así lo quieres, recordemos esta frase como amigos. Una cara bonita, un cuerpo tentador, una mujer hermosa que desborda pasión. Decían los abuelos que ni todo el amor y ni todo el dinero, porque te dirán adiós. Y ni todo el dinero, porque te dirán adiós. Yo solo pido que me escuches. No, dejémoslo así, por favor. No, solo hablas por despecho. Así. Pero si así lo quieres, recordemos esta frase como amigos. Una cara bonita, un cuerpo tentador, una mujer hermosa que desborda pasión. Decían los abuelos que ni todo el amor y ni todo el dinero, porque te adiós. Una cara bonita, un cuerpo tentador, una mujer hermosa que desborda pasión. Decían los abuelos que ni todo el amor y ni todo el dinero, porque te dirán adiós. Y ni todo el dinero, porque te dirán adiós. Lo estás diciendo por ti, ¿verdad? Sí, pero también por los dos.